Hoy mi Julián, antes de darle la bienvenida a todos nuestros invitados, te cuento que este jueves a las 10 de la noche hay una fiesta interactiva, hiperactiva, interactiva también, porque van a estar los chicos y van a poder hablar. Van a tocar estas bandas, mirá, Violentango, Toulouse, Proyecto Gómez Casa, Orquesta Antropofónica, y también van a musicalizar el resto de la noche DJ Plock y el Dictador del Ritmo. Todo eso va a suceder el próximo jueves a las 10 de la noche, como les decía recién, a una muy módica entrada que cuesta 25 pesos y de hecho va a costar 15 si mandan un mail antes, que ahora les vamos a dar el mail. Primero le quiero dar la bienvenida a Emiliano de Toulouse, una de las bandas que va a formar parte de esta fiesta hiperactiva, a Juan y Adrián de Violentango y a Nacho de Plasma. No puedo hablar más. Buenas. Se me fue todo. Y son muchas bandas, mucha gente. Muchas bandas, ¿no? Acérquense al micrófono, cuéntenos, así es, bienvenidos. Así es. Cuando empezamos decían, es algo vertiginoso. Es ecléctico, sí. se batieron varios sinónimos, ¿no? Solemne. Ecléctico. Solemne. Ecléctico me da muy noventas. Es muy noventas. Sí, sí, diverso. Esa palabra aparecía en el cine Clarín cada dos números. No, todo era ecléctico. Bueno, ecléctica no es. No. Entonces no, eso justo no. Pero sí, una fiesta con un poco de... una fiesta con unas mezclas ahí importantes en cuanto a los estilos musicales. Basándonos en las normas, la definición de los estilos musicales. Tenemos una banda de tango, una banda de rock, una banda de afrobeat. Afrobeat, ¿no? Experimental. Una banda experimental. ¿Se conocen entre ustedes? ¿Se conocen entre los participantes de las bandas? Mira, casualmente somos un grupo de personas que nos cruzamos hace no mucho, que estamos desarrollando bastantes proyectos en común. Compartimos bastantes ideas en cuanto a lo que es la producción independiente y esta fiesta deviene más o menos de eso. Nos pusimos a charlar, dijimos qué hacemos con... Es como una especie de... micrófono. Una especie de cierre de año, de habernos conocido y también habernos dado cuenta un poco de lo que decía Juan, que hay un montón de productores independientes, viste, que están buscando un camino y están buscando un lugar por fuera del sistema y nos encontramos todos con una fuerza de laburo bastante similar y también con una expresión artística en común, con ganas de hacer música nueva y de mostrar cosas uh-huh. nuevas. Entonces eso un poco nos unió a arrancar con proyectos que se están uniendo uh-huh. acá en este cierre de año hermoso uh-huh. en el Uniclub. Guardia Vieja 3306. Así es. Muy atenta. 60. 3360. Sí. Exacto. ¿Y cuáles son esas demandas, digo, materializadas, esas demandas en común que encuentran en esa manera que han decidido, que supongo que es una elección? A veces no lo es una elección, a veces no lo es y después termina haciéndolo. Mira, yo creo que cada uno con su camino, todos los proyectos han pateado la calle de una u otra manera y si nos estamos encontrando acá por algo es como que, viste, también la vida es un embudo y van cayendo. Mira qué tanguero. Y bueno, yo soy el del fuelle, así que imagínate. Así que por algo nos encontramos acá y está bastante claro porque, viste, a veces uno tiene dudas cuando arranca proyectos laborales con las personas y cuando fluye, que dejarlo fluir. Y bueno, esto es como lo que te decía, es la fiesta de fin de año para arrancar el año que viene con mucha más fuerzas. Hay festivales que estamos armando juntos, uh-huh. hay ciclos, hay movidas, van a haber presentaciones de discos. No, pero recordemos que todo esto que estamos hablando viene a cuento de que el 22 vamos a hacer una fiesta que tiene todos estos condimentos que veníamos hablando, desde dónde nacen, que no tiene fin, empieza y no tiene fin. ¿La fiesta sin fin? Es la fiesta, la famosa fiesta sin fin. Como la historia pero fiesta. Que obviamente van a tener que venir ustedes para comprobarlo. Están invitados al aire, eso que suelen hacer las personas que comprometen a otras. Claro, empieza a las 10 de la noche, pero sí. No y tiene fin. Sí, le pasa a ver muchas cosas. Se recomienda que vengan puntuales porque si no el fin va a llegar más rápido de lo previsto. ¿Y cómo es el tema de las entradas que vas a regalar, Nacho, vos ahí? Y vamos a hacer, para los oyentes que quieran venir, vamos a regalar 4 entradas y se lo pueden... Perfecto. Producir ustedes y después se pueden enviar un mail a fiestahiperactiva@gmail.com para tener entradas con descuento. Uh-huh. Hiperactiva con H, aclaro por si alguno. Fiesta hiperactiva con H, @gmail.com. Pequeño detalle, tal vez. No todos están obligados a saber que hiperactiva va con H y tal vez por un error pequeño se quedan sin entradas. Así es. Bueno, esto también, si te sumo a lo que hablamos de la fiesta, está en el marco de los 9 años de Plasma. Que bueno, justo el hombre que presenta acá la entrega de entradas Nacho está ahí con los 9 años de Plasma y nosotros estamos también en este grupo divino que se armó. Se los ve divinos, realmente. Se los ve contentos. Ahora venimos, perdón Nacho, venimos de ensayar ahora con Toulouse más Violentango, vamos ahí a hacer una sorpresa para el que nos conoce. Ya hemos tocado juntos y hacemos una especie de experimento musical en donde el tango y el rock son uno solo. Me da curiosidad y miedo saber. Las dos cosas son buenas igual. Sí, desde ya. ¿El miedo te parece? Sí, me parece que sí. Te movililiza. Cualquiera es mejor que la indiferencia. Genera expectativas. Aparte, he escuchado Toulouse y he escuchado Violentango y parecen compatibles. Lo somos bastante. Sí, somos un buen noneto. Vamos a escuchar algo de las dos bandas. Primero vamos a arrancar con Violentango. Esto se llama Barcelona. Thank you. Violentango es lo que suena a la canción, es Barcelona Violentango junto a Toulouse y a Proyecto Gómez Casa, Orquesta Antropofónica y a los DJs Plock y el Dictador del Ritmo. Genial ese nombre. Buen nombre artístico. Así. Sí, van a formar parte de una fiesta este jueves a las 10 de la noche en el Uniclub Guardia Vieja 3360 en El Abasto. Y acá estamos charlando con Juan, con Adrián, con Emiliano y con Nacho para que nos cuenten cómo va a ser, por ejemplo, Plasma. ¿Plasma está organizando también? Porque no hacen Plasma. Claro, no, Plasma es productor igual que todos. Somos, nos asociamos entre todos, no es que lo realiza colectivo, Plasma. Hiperactivo. Claro, es como una movida colectiva que estamos generando espacio, uh-huh. haciendo bastantes cosas y proyectando para el futuro, de empezar de conocernos, lo que venía diciendo él, empezamos a ver que trabajamos de la misma manera, y bueno, Plasma como un espacio y las bandas como productores también, porque en definitiva todos somos productores, y así como Plasma organiza, las bandas también organizan sus fechas uh-huh. y sus movidas, entonces estaba bueno hacer algo más grande para despedir el año y divertirnos entre todos también. Pregunta, digo, básica, de cajón, obvia, pero que hay que hacerla. Hablamos acerca de la fecha que compartieron hace poco con Poseidótica, ahora van a estar con Toulouse. Ya estuvimos con Toulouse igual. Digo, ¿qué hacen dentro del circuito rockero los muchachos de Violentango? ¿Por qué? Mira, es el por qué exactamente es muy complejo. Lo que sí te puedo decir es que es un lugar que no nos es ajeno porque venimos de él, y que el tango como tango tiene su lugar dentro del rock, y con la suerte que tuvimos de conocer bandas como Poseidótica y como Toulouse, estamos volviendo con el tango de los pelos, lo traemos para el lado rockero, que al final es de donde viene, de donde somos, y por ahora está saliendo esa fusión. Crossover. Esa palabra que no le gusta a nadie. No, digamos, encontramos como ese lugar por ¿dónde ahora. Está mi arma? Alguien dijo fusión. Claro, lo que digo es que ecléctico antes. Se encontró más o menos ese lugar entre el tango y el rock, por decirlo de alguna manera, que es donde estamos. Yo creo que también ubicados. También es para nosotros es abrir la cultura nuestra en sí mismo, ¿viste? El tango es súper cerrado y todo lo que pasa ahí es bastante elitista y a la vez como culto. ¿Sigue pasando eso? Y bueno, hay nuevas generaciones de tangueros. Yo creo que no es que sigue pasando. Antes no pasaba y después se puso en ese lugar, y ahora nosotros estamos tratando de sacarlo de ese lugar y llevarlo al lugar original del tango, que es la música popular argentina, en realidad. ¿No? Que antes eran las milongas en la cancha independiente de San Lorenzo y era como ir a ver a Waters ahora. Entonces, como un poco devolvámosle el lugar que tiene y démonos cuenta que en realidad, o sea, las fronteras son mucho más chicas de lo que parecen. Igual nosotros era más divertido, me imagino, que ir a ver a Waters. Y las entradas, te digo, que eran era más baratas. Sin no era duda. Para solo el grupo selecto que vive posiblemente en dos barrios de la ciudad. Y también se manejan por otros circuitos, porque también es una banda que podría ir. Mirá, ¿no? Nosotros hasta ahora logramos un poco esta idea llevarla a cabo. Y es que, como ven en mi camiseta, vengo de un festival de jazz en Brasil. Estuvimos en Glastonbury Festival en Inglaterra, que es un festival que es como el sinónimo de Woodstock ahora. Pero sin tantos hippies, por lo tanto es mejor que Busto. Bueno, no, están ahí hippies, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay. Ahora tiene la palabra neo, adelante. Claro, neo hippie. Lo que lo hace aún peor. Ni siquiera es el hippie original. Y bueno, y viste, tocar en circuitos de tango, la milonga no es nuestro favorito, pero lo hemos hecho más en el exterior que acá. ¿Por qué acá no? Porque no se dio simplemente, porque mirá. Nosotros tenemos ganas de trascender esa frontera, ¿viste? Y si se da milonga, buenísimo. Si tocamos en la calle, la gente se pone a bailar, espectacular, pero por ahí nuestra búsqueda es acercarnos a otras generaciones, ¿viste? Y mostrar nuestras ideas a gente que nunca le llega y nunca le va a llegar, si no es que el artista se mueva para que le llegue, ¿viste? Porque acá se difunde lo que se difunde, y en el piso de arriba, en el piso de abajo, ya sabemos cómo funciona. Entonces vamos a nosotros llevar la música al oyente, y bueno, mira, esto es tango, esto es rock, poner el nombre que quieras, acá estamos juntos, y cuando terminamos brindamos y nos tomamos una birra juntos. Un poco esa es la idea que nosotros tuvimos para acercarnos a otras músicas. Hay que sacarle el pragmatismo. Hay que sacarle el pragmatismo, ¿no? A la cosa. Para que deje de ser ecléctico. Sí, bueno, tengo que escuchar el programa con un diccionario al lado, me parece. Comentó a la pasada que tocó en Glastonbury. Como decir, sí, toqué acá en el bar de la esquina. En Glastonbury también. Tocaron en Glastonbury. Es uno de los festivales más importantes del mundo. Mirá, no solo de Inglaterra. Justo hace poco estábamos recordando este hecho. Fue 2 años consecutivos que fuimos. Y lo estuvimos recordando porque las pocas cosas que escuchamos de algunos periodistas que fueron ahí a cubrirlo son como muy superficiales a lo que es el festival en sí mismo. Uh-huh. En el festival no solamente toca U2 o B.B. King o U2 o B.B. King y Vino Bono. Claro, el tema es que hay como un festival que transcurre dentro del festival y hay un montón de cosas más que hacen que ese festival al final... Tenga la magia que tiene y que no es solo por ¿y cuáles son esas cosas? ¿Qué es esa? Muchos lados del mundo hay... Mirá, primero la música es infinita y segundo la producción que ellos tienen es como mucho más creativa de lo que es la inversión o viste, están los escenarios gigantes donde van 100.000 personas, donde tocan las bandas que Juan nombraba. Uh-huh. Y después hay todo un mundo aparte dentro del festival, donde pasan escenarios, por ejemplo nosotros tocamos en un escenario que está propulsado a energía con bicicletas. Entonces, viste, hay unos paneles solares, unos molinos, unas bicicletas y en un momento se acaba la electricidad y el público tiene que subir a pedalear para que sigamos tocando, viste. Y eso es un mensaje además, porque al final vos terminás tocando con el loco que está pedaleando en bicicleta. Pagan, ¿viste? Me imagino. El no, que está. No, esto que es, no, es algo, así espontáneo generador de energía, todo trabajando. Bueno, y todo el festival está en sí orientado a salvemos el planeta, viste, es algo que... se hace por lo menos en la teoría sin fines de lucro. Y bueno, nosotros en estos 2 años, el último año fue Nacho con nosotros y hemos aprendido muchísimo. Y ahora a la hora de encarar producciones, viste, tenemos otra cabeza y hemos aprendido bastante. Ahora lo que decía también, que estamos armando un festival para marzo, en donde vamos a trabajar con la gente del colectivo y vamos a traer bandas en lo posible del under, de acá y de afuera. De acá también es de las provincias de Argentina, ¿no? No solo de la Capi, porque si no nunca abrimos la cancha y eso es algo importante. Uh-huh. También van a venir bandas de afuera, pero es importante esto, hacer un esfuerzo y también traer música de acá nomás, 800 kilómetros, 1000, 200, uh-huh, ¿no? Pero abrir ahí la puerta. Hablamos mucho de lo que pasa afuera, volvamos a la ciudad de Buenos Aires, volvamos a Toulouse. Toulouse, Argentina, no Toulouse, de allá. Claro. Finalmente van a sacar un disco. Sí, así es, ya lo sacamos, de hecho. Se tomaron su tiempito, ¿no? Sí, nos tomamos un tiempo, estuvimos predemiando y todas esas historias que se hacen, que terminan con ando. Pero bueno, nos demoramos un poco, pero salió la criatura, estamos muy contentos. Nos metimos ahí, lo grabamos en vivo en Guión, con Mansa de productor y nada, la verdad que estamos hiper felices con el resultado. ¿Y el resultado cuál es? O sea, sigue la misma línea. Es un disco parecido al antecesor, pero un poco más rockero, más crudo quizás. No, nos despojamos un poco más, si querés, como para hacer relucir a la canción, viste, que salga de atrás de tanta cosa. Y bueno, nada, tendrán que escucharlo. O sea, más cercano tal vez a lo que es el sonido de la banda en vivo. Pregunto porque sí, los vi sí, en vivo, los escuché en disco, seguro, los de discos hecho, pasados, y en vivo eran bastante más rockeros. De hecho, el espíritu del disco este que sacamos fue un poco... La idea fue, o sea, basarnos en eso, en lo que es la banda en vivo, ¿no? Por eso grabamos en vivo, de hecho. Y nada, por suerte Mansa también nos casó al toque la onda esa y salió copado, ¿viste? Así que, bueno, eso. Ya se puede bajar, está en Bandcamp, está en bandcamp.com/Toulouse, se puede descargar, todavía no, pero ya se puede escuchar. Se puede escuchando, y si no, los shows, por ejemplo el 22, en la fiesta hiperactiva, lo van a poder comprar. Todavía no hicimos la presentación formal, pero ya el disco está, si querés, en la calle. Toulouse como suena. Toulouse como si suena, Bandcamp, con acento en la U. Ahí está, en el Bandcamp sin acento. Sin acento, por favor. Toulouse era el nombre de una película en Los Aristogatos. Había un gatito que llamaba Toulouse. Ah, mira, no Toulouse. Sabía. Mirá. Vamos a repetir toda la fecha de este jueves a las 10 de la noche. Es en Guardia Vieja 3360, en el Abasto, en el Uniclub. La entrada cuesta 25 pesos en la puerta, pero si mandan un mail a fiestahiperactiva@gmail.com, esto es hiperactiva con H, fiestahiperactiva@gmail.com, por lista van a pagar 45 5 y tocan Violentango, Toulouse, Proyecto Gómez Casa, Orquesta Antropofónica y musicaliza toda la noche DJ Plock y el dictador del ritmo, Antropofónica, si lo dije bien. Sí, y también sumamos a este dicho que hay una barra popular totalmente accesible para que el que está ajustado a fin de año venga y pase un grato momento bebido. Dios te bendiga, niño. Bebido, que la pase bien bebido. Está muy bien, están todos invitados. Muchísimas gracias Emiliano, Nacho, a Juan y Adrián de Violentango, Toulouse y también gracias, hay responsable de Plasma. Nos vamos a ir escuchando una canción de Toulouse, justamente, Paternal.